Alguien vio mi sobrino por aquí. Es uno bajito que siempre dice la misma frase. Buenas noches. Buenas noches. Diego. Jorge, ¿tú has visto a mi sobrino? No. Teresa, no la has visto. Chantal, ¿has visto a mi sobrino? No. ¿No? Pepe, no la has visto tampoco. Por lo tanto, si mi sobrino no está, pues empecemos con este momento que no me puedo desnudar delante de todos, pero que hemos caracterizado como preferiría no hacerlo al cuadrado. Más Editorial Candaya o Editorial Candaya más preferiría no hacerlo al cuadrado, lo que no sé el resultado. No sé qué da esa ecuación. ¿Y tú? Bueno, estamos aquí en verdad para presentar esta cosa y Carlos les quería comentar algo. ¿Alguien vio a mi sobrino? Yo tengo un sobrino que se llama Diego y desde hace unos años tenemos un programa de radio en Buenos Aires que hemos dado un llamar preferido. Bueno, en verdad es importante que cuente la historia porque si no todo esto no se entendería nada de lo que estamos haciendo aquí. Así que ¿está hablando de qué? Hablando de plástico. Entonces os contaré, bueno, primero os contaré cómo vamos a hacer esto para que entendáis que vais a estar aquí 3 horas atrapados. Así que preparaos. ¿Vale? Tendremos la presentación de la colección de poesía de Editorial Candaya que están los libros ahí a la venta, para quien le interese. También se pueden alquilar, dice Carlos. Después haremos la presentación del último número de la revista, que ahí justamente está la portada de la revista Preferirán Hacerlo, que es el número 9. Y finalmente, realmente a lo que venimos aquí es para homenajear y recibir a Carlos y este libro de poemas tan suyos. Entonces lo haremos al final esto. Buenas noches a todos, a todas y a todos. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio. Programa de radio que desde hace 6 años hemos dado a llamar, preferiría no hacerlo, en homenaje a Barclay, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una voz apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes. Carlos, no. Carlos tiene un problema, Carlos, en verdad. Y fue, bueno, de hecho nos conocimos por ese problema suyo. Y su problema es que está siempre metido en este personaje que es locutor de radio. Y realmente es un problema porque. A ver, creo que es importante que cuente la historia de por qué estamos aquí. Preferirán no hacerlo radio y preferirán no hacerlo revista. Y en verdad el asunto es el siguiente. Yo un día estaba en casa haciendo alguna de las ladrillas que hago siempre y recibo una llamada, me suena el teléfono y veo un número extrañísimo. Y un número extrañísimo en general es una compañía de teléfonos que quiere que te cambies de contrato o la universidad, que siempre tiene estos números larguísimos. Y bueno, así que no contesté. Pero el número, volví a llamar, insistían, hasta que decidí coger por fin el teléfono y era un tipo argentino que además... Una voz de argentino de otro lado del teléfono, siempre uno siempre piensa es telefónica, ¿no? Y yo lo primero que dije es, no quiero, gracias. Pero al otro lado había esa voz que seguía insistiendo que quería hablar conmigo, que yo era Diego, me decía. Tú eres Diego, y yo no soy ningún Diego, soy mexicano y vivo en Barcelona. ¿Tú quién eres? Entonces me contó una historia, y la historia en verdad es esta. Un tipo llamado Carlos Escliar, apellido bielorruso, muy típico argentino, me llamaba diciendo que yo era Diego, porque tenía un sobrino con el que hacía un programa de radio que se llamaba Preferiría No Hacerlo, que se había perdido un día. Y un día, llegando al programa, no llegó el sobrino Diego, no estaba el sobrino Diego, y Carlos, que era su tío preferido, eran tío y sobrino preferidos, se obsesionó con la búsqueda de este sobrino. Y lo buscaba, pensaba que Diego se había ido sin dejarle una nota, porque le dejaba en verdad notas en la red, ¿no? Para que Carlos pudiese seguirlo. Y de esa manera le encontró a la revista y se llama Preferiría No Hacerlo. Que le pareció a Carlos, dijo, he encontrado a mi sobrino otra vez. Ha hecho una revista en Barcelona que se llama Preferiría No Hacerlo. Se llama ahora Olín Rafael, que soy yo, y le llamo para decirle que vuelva, por favor, que el programa de radio sin él no es nada, ¿no? Y en verdad comprendí así la historia y inició esta amistad tan, bueno, al final bonita, porque Carlos al final vino a Barcelona, nos conocimos, ¿eh? El sobrino Diego se había ido de fiesta, no había aparecido, y el sentido literario de Carlos había hecho por crear un personaje. Y en verdad esta es la relación, ¿no? Hemos crecido así, su programa de radio, no nos copiamos el nombre, porque aquí deben saber que Carlos tiene los derechos del nombre. Así que no nos copiamos el nombre de Carlos. Solo esta anécdota, pero fui al registro de patentes en Argentina, porque claro, preferiría no hacerlo, es mía, no es de Melville, eso está mal contado, porque incluso nunca me da la edad que tengo. ¿Tienes más? Claro, yo estoy, o sea, Barclay fue después, como diría un argentino, todo fue después que yo. Pero lo que quiero decir con esto es que fui al registro de patentes comerciales y el hombre que me atendió le digo, quiero registrar una frase que es un programa de radio y que todo el mundo lo anda diciendo por la calle y en las oficinas y sobre todo en los matrimonios. Y entonces fue ahí cuando yo le dije, por favor, anote esta frase, preferiría no hacerlo. El hombre me miró, la anotó. Y a partir de ese momento, el único en la faz de la Tierra que puede decir esta frase, voy a escribirla, soy yo. Y ando todo el día, incluso me vine a Barcelona por eso, gracias, vigilando a todas las personas que por acaso dicen esta frase, que repito, es mía. Así terminaré mis días, dejando solo que hombres como David la utilicen, pero en inglés. En inglés se puede usar, ¿eh? En catalán o en lo que quieran, pero en español preferiría no hacerlo, lo digo yo. ¿Ha entendido, querido sobrino? Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy empezamos este acto invitando a Teresa Tafarel y a Carlos Vitale, que van a presentarnos la colección de poesía de Editorial Candaya. Están Olga y Paco, los ideadores, creadores, mentores, y solo diré dos cosas de ambos, si me lo permiten. De Teresa, que estuvo en nuestro programa de radio, se ve que yo le había dado mala dirección. Y entonces ya llegó, y cuando llegó vio que había una tienda que vendía pollos. Y pensó que ahí estaba la radio. La historia continuó de la siguiente manera, los que atendían allí eran chinos, y ella preguntó, ¿tienen ustedes aquí una radio? Y los chinos le dijeron, efectivamente, en el cuarto atrás tenemos una radio. Por suerte Teresa luego se dio cuenta que era la casa de enfrente, entró y la primera frase que apareció en el programa, que está grabado, es que yo le pregunto qué tal Teresa, cómo estás, y me dijo, nunca estuve entre un tío y un sobrino. Con lo que yo pensé, si eso era erótico, trágico, en fin, ya nos contaron. Y de Carlos, a quien hoy tuve el gusto de ver personalmente, pero que ya había leído, sobre todo un libro de él que me ha gustado muchísimo, llamado Descortesía del Suicida, leerles dos fragmentos y ya luego seguirá. Uno se llama La Puerta Condenada, y dice así. De niño, en el barrio, se relataba la aventura de un vecino que había sobrevivido a un naufragio flotando durante una semana sobre una puerta. Desconozco quién era e incluso si la peripecia acaeció de verdad, pero no dejo de meditar en ese hombre azul y agua, negro y agua, asido a una puerta por la que no es posible huir. Muy bien. Tú sí que vales. Gracias. Gracias, Cristo. Y la otra que me gustó, porque es algo que, bueno, a mí personalmente me pasa a menudo, no sé a ti, y dice así: por algo será que el espejo me devuelve la imagen. ¿Quién empezará? Don Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros, haber conocido a Carlos, a Rafa, a Teresa. Ya la conocía desde hacía mucho tiempo, pero sigue siendo un placer verla cada vez más. Y a Olga y Paco de Candaya, bueno, no sé qué puedo decir de ellos. La verdad es que aquí supongo que habrá muchas personas que escriban, y muchas de ellas escriban poesía, y sabrán lo difícil que es encontrar un editor de poesía. Encontrar un buen editor de poesía ya no es difícil, sino que es un milagro. Y el día que yo conocí a Olga y Paco fue, perdón por el símil, como si me hubiera aparecido la Virgen. Porque apariciones más raras se han visto. El hecho es que esto ocurrió ya hace casi 10 años y entre tanto ellos han avanzado verdaderamente de una manera exponencial con la editorial, han mantenido una colección de poesía a un nivel altísimo, y no lo digo porque esté yo. La colección de narrativa es impresionante. Candaya Abierta ha publicado libros maravillosos, tienen una colección sobre autores, de ensayos, de artículos sobre diversos autores, que es verdaderamente una joya, con Vilamata, Villoro, etc. ¿Qué puedo decir? No sé. Yo, gracias a ellos, he recorrido gran parte de España presentando los libros, e incluso sin presentar los libros, sencillamente por el placer de hacerlo. Hemos estado juntos en Venezuela dos veces. Hay que decir que Candaya empezó publicando a un actor venezolano, que es un narrador extraordinario, llamado Etnodio Quintero. Después ha publicado otro en poesía, yo creo que la obra maestra de la colección de poesía es Pepe Barrueta, con su libro Todos han muerto, que os recomiendo antes de que se agote. Y bueno, y nada más, leeré algunos brevísimos textos, como habréis visto. No sé, uno de Unidad de Lugar, que es el libro de poesía que está en Candaya, y después de, no sé, tres o cuatro muy breves de Descortesía del Suicida, y pasaré la palabra a Teresa, que habla infinitamente mejor que yo y escribe infinitamente mejor que yo. No, sí, muchas gracias. Este es el quinto poema de una serie de cinco que se titula Autorretratos, y el poema se llama Juan la Guardia se rinde para ganar. La celda de tu vientre es verdad y racimo. Concédeme esta prueba de desfallecimiento. Saqué a mi mirada el temor de perderte. Di que no renuncias a este triunfo, a esta derrota única que me pertenece y alienta. ¿Es a mí a quien amas o a la devoción de un instante. ¿No sientes en las manos el mudable poder que ahora te ofrendo? Aquello que moldeas es también tu fuerza. Duermo con un muerto cuando no estoy contigo. Bueno, y de Descortesía del Suicida, el texto que da título al libro, Descortesía del Suicida. Este texto, literalmente, casi. Sí, sí. Salvo el título. En la estación de Cambulleras, una mujer protestaba por la detención de los trenes. En la estación de Sants, un hombre se había arrojado a las vías. En la estación de Cambulleras, una mujer protestaba por los constantes suicidios en las horas de máxima afluencia de público. Las cuentas claras conserva la amistad. Dos escritores se conocen en la presentación de sus respectivos libros. Dado que simpatizan de inmediato y ambos ignoran la obra del otro, acuerdan no leerla para prevenir que un eventual juicio desfavorable enturbie su naciente amistad. Los dos cumplen su promesa y, por ello, su estima mutua se afianza cada vez más hasta el final de sus días. Demasiado. ¿Cómo es posible que todos los años hayan sido el peor año de mi vida? Es curioso. Curiosamente, todo imbécil tiene alguien que lo ama, que, curiosamente, no siempre es imbécil. Y para terminar, quien paga, manda. Mi peluquero insiste en que no me estoy quedando calvo. No viste a mi sobrino, ¿no? No era yo, ¿verdad? Antes voy a hablar sobre el Candala, pero antes quiero decir que cuando me vi frente a tanto pollo, dije, preferiría no hacerlo. Pero al final lo hice. Bueno, Candala, yo vi nacer a Candala hace de esto, ¿cuántos años? ¿10? ¿11? ¿12? Antes de que naciera. Y fue en un viaje que hicimos con Paco y Olga a Salamanca. Y ahí hablábamos de una editorial que todavía no tenía nombre, pero que algún día sería. Como eso que decía Marguerite Duras, el libro que sabemos que existe pero todavía no existe, va a existir pero todavía no existe, y la editorial también, la editorial ya era un sueño que se estaba gestando. La editorial nació también con un libro de poesía de un poeta como dijo Carlos, con el novio Quintero, pero con un libro de poesía que se llamaba Contra la vida quieta, de Elvio Romero. Elvio Romero murió, fue el antes de ver su libro, murió, y fue el comienzo de esta aventura. Como dijo Carlos, narrativa, ensayo, poesía. Yo me voy a detener un poco en la poesía. Ahora estaba mirando todos los títulos y creo que si los leo todos seguidos, este es el poema de Candaya. Y eso es lo que voy a hacer. Contra la vida quieta, sílabas de arena, unidad de lugar, lecciones de ausencia, desplazamientos, todos han muerto. Los muertos no van al cine. Cuadernos del hábito oscuro, aires de Ellicott City, memoria errante del tiempo y las sombras, las nadas y las noches. Excelente poema. Un poema excelente. Además, detrás de todo este poema están los otros poemas, los poemas de cada uno. Están, bueno, como decía, los de Elvio Romero, poeta paraguayo, que bueno, tiene una fuerza en su poesía, una raíz de la tierra y de la vida, de la lucha por la vida, por eso es contra la vida quieta. Él era un luchador. No los voy a comentar a todos, pero por ejemplo, el de José Barroeta, Pepe Barroeta, poeta venezolano, que también murió cuando estaba a punto de salir su libro, y es un poemario también lleno de fuerza, lleno de inquietudes, toda la tierra y todo el cielo, y todo el amor, y toda la pasión están en este libro y en las palabras de Pepe Barroeta. Los cuadernos del hábito oscuro son de Ernesto Pérez Zúñiga, un poeta que vive en Madrid, pero que es andaluz, y también poemas así muy, muy intensos, muy elaborados, muy sugerentes. Tenemos Memoria errante de Cristina Falcón, poeta venezolana que vive en Cuenca y que escribe en su poesía una especie de autobiografía como para saldar cuentas con su vida y con su lucha. A ver, está aquí el de Carlos, Unidad de Lugar, Carlos. Unidad de Lugar, son poemas que parecen brotados del silencio mismo, porque la página en blanco, en muchos de ellos, de la página en blanco sale el poema, la palabra, la frase. Muchos de esos poemas son poemas brevísimos y detrás de las palabras se siente, se percibe el silencio. Como dice Carlos, también a mí me ha tocado ir y venir por esos caminos presentando el libro, el mío y los de la colección también de Candaya. Y lo cierto es que la generosidad y la entrega de Paco y Olga a esta tarea, que es la tarea de editar, que editar quiere decir dar a luz, parir. El escritor, el poeta, escribe, pero si no hay un partero, digamos, que es el editor, es imposible que eso llegue a los lectores. Para no alargarme más, me han pedido que lea algunos poemas, voy a leer algunos poemas muy breves. El primero que voy a leer, como he hablado de Salamanca y de aquel recorrido poético, literario y bueno, y de gestación, en cierto modo, de esa editorial, en el libro Lecciones de ausencia, hay un poema dedicado a Paco y Olga, que escribí justamente en Salamanca, teniendo como referente la plaza de los bandos, donde está la estatua de Carmen Martín Gaite. Y entonces el epígrafe está dedicado a Paco y Olga, Salamanca, 30 de diciembre de 2002. Hay un epígrafe de Carmen Martín Gaite que dice: quédate aquí, no crezcas, que es peor. El bronce detiene sus tañidos. Unas gotas de escarcha rondan en torno de la fuente. Extrañas retahílas de vuelos desvelados surcan los anillos del viento. Y unas manos escogidas van grabando, palabra tras palabra, palabras que laten en la piedra. Se vuelven invisibles las ventanas. La trama de los juegos inventa otras infancias. Los pájaros ensayan murmullos invernales. Un parpadeo de espigas encendidas desfila por las calles. Estrellas que perdieron el rumbo y llegaron al centro de aquella plaza indescifrable. Otro poema de Lecciones de ausencia. Aquí hay un epígrafe de José Corredor Mateos que dice: se ha de haber caminado sin conocer caminos. Yo no sabía entonces, no sabía cómo se llamaba la sal que cubre el lecho de los ríos, ni el crisantemo que llora de consuelos ajenos. No sabía que se pudiera restaurar el sur en un navío y traerlo a la pausa de los faros. No sabía encontrar la cantidad de noche que cabe en la noche de los sueños, ni retribuir a los azares la cuota de alegría disimulada entre mensajes rotos. Tampoco es que lo sepa ahora. Solo sé que podría volver a interrogarme sin angustia, intentar otra vez lo que no conseguí, reanudar el ejercicio interrumpido y tratar de acabarlo, sabiendo, eso sí, que no es posible saber lo que no supe entonces. Y de Del tiempo y la sombra, voy a leer unos poemas, si quieres. Tengo la edad de mis arterias y una tersura de horas desvividas. Hay en mi sangre un canto de jilguero fatigado. Y todo es imposible, hasta el nombre de respirar sobrecogido. Te he entregado mis ojos para que mires lo que yo no he visto, para que veas lo que yo he mirado. No he sabido dejarte las huellas de ese ayer impasible que ganó tu presencia y la hizo lejana. Yo quería encontrarte en la calle del viento y en la pared antigua para ver con tus ojos lo que yo veía. Ahora tengo frío. Las horas golpean el perfume de la estación que huye y caen los anillos. En la quietud de algún sendero, a la espera de un mundo de nombres transparentes, permanecen mis ojos sin aprender al fin cómo mirar a solas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como si se tratase de un circo de poesía, y no al revés, no, por eso, vamos a hacer la segunda parte, con un pequeño aviso, y es que en la segunda y en la tercera parte habrá una muy pequeña proyección aquí, Por lo tanto, la gente que está allí escondida, avergonzada, cabizbaja y tal, si queréis ver el vídeo, tendrán que venir de este lado. Miren, es con una alegría, emoción inmensa que yo presento a este grupo que me ha hecho sentir tan bien, estos amigos de nombre, a los cuales después de mucho dudar les he dejado usar el preferiría no hacerlo, y no por pena, sino por una envidia terrible. Primero por la edad que tiene, es horroroso, y segundo por ese talento que mezclado con la edad produce algo explosivo. En cambio nosotros, David, ya la edad o el talento nos juegan en contra. En fin, les quiero presentar con muchísimo gusto y con una gran alegría y un deseo de que los conozcan a Preferiría No Hacerlo, revista digital de literatura de aquí de Barcelona. David acaba de ganar los dos premios, el Setenil de ficción, no, porque decía el talento y no sé qué, pero acabas de ganar los dos premios de este año, o sea que... Eso por la edad. Será. Bueno, de nuestra parte presentará... Bueno, primero pondremos un video, ya Juan me hará el favor. Que el tipo que está ahí detrás poniendo videos es nuestro gráfico, que es una maravilla y realmente ha hecho que la revista tome fuerza y ha hecho este video ayer. Y quien quiera verlo tiene que ponerse de este lado. Una cosa, espera, ¿podemos apagar estas luces de enfrente? Si alguien del bar puede. Bueno, creo que. No, todo y luces. Ya Pablo, ¿cuándo? Revista digital de literatura disponible en www.preferiríanohacerlo.tk como te quiero o como te culo. Te culo, entonces sería PC, bueno, entonces como tormenta curva, exactamente. Preferiría no hacerlo punto TK, la lista digital literaria. Es mentira. El punto TK ya no existe, ahora somos punto com. Nos hemos sometido al imperio del capital. Y lo de TK tenía su gracia porque en realidad el dominio TK es un dominio que oferta un atorrón que hay al nordeste de Nueva Zelanda que cede gratuitamente todos sus dominios para promocionarse en el mundo, el atorrón de Tokelau. Y que si buscáis fotos por el Google y tal, es un sitio como para tener allí la sede social de la revista. Al final, bueno, punto te com, y somos, uy, no, te com, no. Punto com. ¿Así se me escucha? No sé escucharme por micrófono y eso dificulta bastante mi capacidad de dicción. A pesar de lo cual voy a hacer un esfuerzo. Primero quiero hacer una aclaración, porque yo en teoría, bueno, yo pensaba que todo este acto, así en general, iba a ser mucho más barteliano. Porque de hecho, por como iba el proceso de manufactura, al menos por la parte que nos toca a nosotros, a preferiríamos hacerlo revista, ¿no? Porque por cómo iba el proceso de manufactura del nuevo número, yo estaba convencido de que no iba a estar. ¿No? Y digo, bueno, nos llamamos, preferían no hacerlo, presentamos un número que aún no existe, todo tiene como su coherencia y es una forma de reafirmarnos en nuestro propio nombre. Entonces, había preparado un discurso que se fundamentaba sobre todo en ese gesto bartelviano de estamos presentando un número que no existe. El resto de mis compañeros en el consejo editorial, que no se atreven a hablar aquí, y la parte gráfica del asunto, han sido especialmente diligentes y, coño, está el número. Pero a mí me ha destrozado el discurso. Lo que pasa es que una vez que dije, hostia, me han destrozado el discurso, a ver qué cojones hago yo ahora, qué tal, qué tal, digo, coño, me queda un as en la manga, ¿no? Como un último recurso para hacerle a Bartleby el homenaje que se merece. Y era no prepararme el discurso. Que de hecho es más o menos lo que he hecho. Más porque stricto sensu, esto ya está siendo un discurso, y menos porque en realidad voy a decir poco más de lo que haya dicho hasta ahora. Y me voy a limitar a presentar a una de nuestras más queridas y pertinaces colaboradoras, porque ha salido algo suyo, ha salido casi en todos los números, que es Violeta Serrano García. Digo la de García porque si no me vienen con el cuento del género y no sé qué, sacan hacha y no, lo que en segunda me quiere decirlo también, pero bueno, es Violeta, para los amigos. Que ha venido expresamente desde Narbona, desde Narbón, donde intenta enseñar español a adolescentes, a hordas de adolescentes de las tribus bárbaras que allende los Pirineos, y ha venido expresamente para poder participar en este acto, dado que en este número último de la revista, que yo pensaba que no iba a estar todavía para hoy, que al final resulta que ha estado, ha escrito un poema... El 50% de la sección poética de este número de la revista corresponde a un poema suyo en cuatro movimientos que me va a leer a continuación. ¿Qué tal los folaxis y todo eso? Para eso mejor leer la revista. Violeta Serrano García nos leerá su poema en cuatro movimientos. Buenas noches a todas y a todos. Empezamos. Cuatro movimientos para huir del fracaso. Primer movimiento. Arcadas con sordina. Y hay momentos en los que el vacío es, precisamente, aquello que desploma el puente sobre el abismo. Porque tras la rosa pútrida entre las yemas de los dedos, no puede quedar ya resquicio alguno para la esperanza. Y hay que caminar con las alas rotas, comerse las ganas de escupir en los espejos, cuando el reflejo no regala, sino violáceas razones de espinas amargas. Segundo movimiento. Para leer en forma interrogativa o parafraseando Cortázar. ¿A dónde quieres llevar tu inmunda inocencia, sino atravesarme las entrañas con tu verbo? Con tu insípido derroche de cardos esculpidos de algodón. ¿Hasta cuándo soportarás el vidrio, la sombra cristalada de tu desgano, cuando la vuelta a la cama es ya tan solo una ocasión malsana de mesurar tus huesos, un juego perdido ante la nada? Tercer movimiento. Como un gil de Viedma truculento. De poco sirve decirte que ya no puedes, que el mundo ha tomado una métrica insalvable. De poco sirve, cuando sabes, que darte la vuelta y volver a casa será la excusa perfecta para no volver a soportarte. Habrás de rebuscar en tu basura, ya lo sabes, en las pútridas alaceras de tu carne, encontrar allí los testimonios de los llantos contra esos hombres que no fueron capaces de matarte. Y recordarás entonces cuando estuviste sola, cuando alrededor no crecía sino la escarcha. Acuérdate de cómo conseguiste amasar hierro sin fuego.

de un ala que resbaló hacia el vacío y que se deshizo en el borde más pequeño de una boca que a cada palabra se hacía cada vez más ínfima, cada vez menos boca, cada vez más voz, brevísima voz apenas. De personas que son de sitios muy, muy lejanos, y realmente agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar aquí con Carlos, y me siento muy honrado, nos sentimos todos de la revista muy honrados en poder recibir a Carlos, que sabe seguramente mucho más de literatura que nosotros. Tiene un programa de radio magnífico que os lo recomiendo, está todo en internet, debéis buscarlo. Hace un programa magnífico con su sobrino, con el verdadero, con Diego. Y bueno, eso es todo. Y ahora, justamente para hablar de él, Jorge Larrosa. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy contentísimo de estar aquí entre tanta gente querida y linda. A algunas de las personas que hay aquí les debo muchísimos momentos de felicidad y, por qué no decirlo, de inteligencia, ¿verdad? Y en este acto múltiple y así, me ha tocado el papel de presentar al estriar poeta, un papel que he aceptado con cierta irresponsabilidad, ¿no? Yo ya no sé si Carlos tiene una doble, una triple, una cuádruple o una quíntuple vida. Yo la primera que conocí de él fue sin él. Yo lo primero que conocí de Carlos fue su resonancia. Viajaba a algunos sitios y entonces, después de alguna conferencia o alguna charla o alguna conversación, venía alguien a hablar conmigo y me decía, ¿tú no conoces a Carlos Escrivá? Y yo decía, no lo conozco. Pues tienes que conocer a Carlos Escrivá. Y así fueron pasando los años. Un día conocí a Carlos Escriar y al primer Carlos Escriar que yo conocí fue al profesor con el que celebramos un matrimonio de conveniencia en una ciudad del interior del estado de Minas Gerais, cuando presentamos juntos un libro que habíamos hecho que se llamaba Habitantes de Babel, y allí digamos que se consolidó la pareja de baile La Rosa y Escriar, que también funcionó durante algún tiempo. Pero luego conocí la vida de Carlos, de conductor de programa de radio, la de ensayista y la de poeta, que es la más reciente, pero también quizá la más antigua, porque Carlos era poeta antes de ser profesor. Entonces esa identidad quedó sumergida durante mucho tiempo, y ahora la vejez, ¿verdad?, pues parece que nos salen aquellas cosas que ya nos empiezan a dar menos vergüenza, ¿no? Eso entre sus vidas públicas, entre las vidas secretas. Yo conozco las que la discreción y la amistad y el largo trato me han permitido atisbar, que no son pocas. Y además, los que lo conocéis ya sabéis que Carlos tiene, además de eso, un alma rusa que a veces le viene o le sale o le habita, a veces involuntariamente. Y es un alma que siempre le trae como una especie de tristeza milenaria, ¿no? Como solo la tristeza rusa puede ser, como milenaria, ¿no? Como anónima. Pero aparte de eso, aparte de todas esas almas y todas esas identidades, Carlos es un tipo de una pieza, ¿no? De una pieza compleja, pero de una pieza. Y hay un material que atraviesa todas sus dimensiones, que yo diría que es el amor a la palabra, es decir, lo de la filología, ¿verdad? El amor a la palabra. y un amor a la palabra que en él es inseparable del amor a la vida. Lo que pasa es que en estos tiempos sombríos, tanto la palabra como la vida, y no digamos el amor, están complicaditos. Son tiempos de palabras vanas, ¿verdad? De palabras tomadas en vano y pronunciadas en vano, ¿verdad? Son tiempos de vidas desvitalizadas y de amores de plástico, como dice Moret. Pero a algunos nos pasa, o recordamos, o creemos recordar otra cosa. Aquellos tiempos seguramente inexistentes, pero al mismo tiempo muy ciertos, en que las palabras nos sorprendían y nos agarraban y nos hacían temblar de dolor o de dicha o de puro placer, ¿verdad? Aquellos tiempos en que la vida tenía un sabor y una fuerza y una vitalidad que a veces nos conmovía hasta las lágrimas, y aquellos tiempos en que el amor era un milagro cotidiano. Yo creo que este libro de Carlos, el Voz apenas, está atravesado un poco por esa nostalgia y por ese deseo. Por eso es en buena medida un libro de resistencia, es decir, es un libro que está lleno de preferiría no hacerlo, está lleno de invitaciones a abandonar, a desertar, a liberarse, ¿verdad?, de todas aquellas cosas, aquellas lenguas, aquellas formas de habitar el mundo que no nos dejan ni hablar ni escuchar, que no nos dejan vivir y que no nos dejan amar, sino de una forma mentirosa, digamos. Digo que es un libro de resistencia porque es un libro de resistencia y no de combate, es decir, no busca derrotar al enemigo, sino algo mucho más modesto, una especie de abrirse paso despacito, como tanteando, para buscar en los intersticios algún huequito que sea mínimamente habitable, algún huequito que tenga la forma de una palabra pequeña, casi imposible, que además quedará seguramente siempre por decir. Una palabra encarnada o pronunciada o suspirada por una voz apenas que se quiere a sí misma o se busca viva y amorosa. Yo creo que el Voz apenas para mí tiene estas dos características fundamentales. Es un libro de resistencia y es un libro como muy amoroso, o sea, que busca una mirada amorosa, una lengua amorosa, una forma amorosa de habitar el mundo. Por eso, porque es un libro de resistencia, es un libro que tiene mucho de poética, de reflexión poética sobre el decir, sobre el vivir y sobre el amar. Y por eso es un libro que busca una poética que sea a la vez una forma de habitar el mundo, o de respirar, o de pronunciar el mundo, ¿verdad?, durante nuestra brevísima residencia carnal en esta tierra. Puesto que es un libro de resistencia, el libro de Carlos es también un aviso para navegantes, y por eso no renuncia a dar algunas pistas o algunas instrucciones o algunos viáticos para el camino. Y os voy a decir tres que a mí me han interesado, me han conmovido especialmente. La primera de esas pistas que recorre todo el libro es la del no saber, es decir, una especie de voluntad encarnizada en situarse en otro lugar que el del saber, y desde luego en huir como de la peste de todas las frases que comienzan diciendo como todo el mundo sabe. La segunda, que es también muy interesante, es la de mirar hacia los lados, entre el tedio de mirar hacia atrás y la impostura de mirar hacia adelante, dice Carlos, ¿y si miramos hacia los lados? No lo que fue o lo que debería ser, no el lenguaje de la nostalgia o de la pérdida o de la elegía, pero tampoco el del miedo, el del proyecto, el de la posibilidad, no la elegía ni la épica, ni siquiera el deseo, sino a los lados, es decir, a lo que hay, es decir, a lo que hay en presente, ¿no? Lo que hay ayayay, tan a mano y a la vez tan inaprensible, tan conocido y a la vez ayayay, tan misterioso. Y la tercera, después de esa invitación a mirar hacia los lados, que a mí me parece como muy bonita, o sea, ¿y si miramos hacia los lados, verdad? Esa cosita, ¿no? que es también muy linda y que quería sobre mirar hacia los lados leer un fragmentito del poema 28 que dice así. Dice, habrá que huir hacia los lados. Ir hacia atrás no sirve, atrás es recuerdo de otro y adelante jamás tiene memoria. Además de ese mirar hacia los lados, hay en el libro también una instrucción para el camino que se enuncia con mucha claridad en el poema 5, que es la de estar siendo. La cuestión, y que nos perdone Hamlet, no es ser o no ser, sino cómo coño estar siendo. Porque el estar siendo es lo difícil, y además el estar siendo es lo que hay allá allá. Y es lo que vale y lo que no se sabe, y es en ese estar siendo donde Carlos trata de respirar o de pronunciar o de suspirar sus palabritas de amor, ay, ay, ay, en una voz apenas. Os voy a leer un fragmentico del poema 5, donde se enuncia de alguna manera lo del estar siendo, que dice así, ni ser ni no ser, ni parecer ni ocultar, ni eximirse ni sobreactuar. Por ello, ni malvivir, ni perecer, ni destruir, ni acallar, siempre estar siendo hasta que la muerte te separe. Y para terminar esta especie de telón, ¿verdad?, para que Carlos lea algunos poemas, pues me hace como ilusión leer con mi propia voz el poema 9, que es en el que está el verso que da título al libro, que ya lo habéis escuchado en el vídeo, pero que, qué sé yo, en esto de la poesía hay que repasar. Entonces vamos a repasar el poema 9, que dice así. Recién se ha ido esa voz que algo supuso, casi algo, como el aire mínimo de una duda, como el soplo nimio de un ala que resbaló hacia el vacío y que se deshizo en el borde más pequeño de una boca, que a cada palabra se hacía cada vez más ínfima, cada vez menos boca, cada vez más voz, brevísima voz apenas. Sé tú. Quería hacer dos anuncios antes de leer algunos poemillas para que ya puedan asistir a la feria del móvil que se está haciendo aquí en Barcelona. Una es que yo creo que solo los amigos, no voy a decir de verdad porque en general amigos son de verdad, solo los amigos como Jorge pueden reconocer las varias caras en que la vida se presenta. Y hay los enemigos que te plantean que así no, que uno tiene que ser solo uno, y solo uno a la vez, y que uno no puede ser múltiple y padecer de toda esa multiplicidad también. Y es verdad, una de las cosas que ha dicho Jorge, que mi tristeza es milenaria. Yo cuando lloro, lloro. Y cuando no encuentro a mi sobrino, también. Gracias, Jorge, de verdad ha sido un encanto. El segundo aviso, habíamos pensado en ofrecerles, apenas yo termino, una copa de vino, o media copa de vino, o no sé, una gota de vino a cada uno, en señal de amistad. No somos Dios, no multiplicaremos nada, ni repartiremos nada, pero una copa de vino que cada uno pueda brindar nos haría mucha ilusión. Por lo tanto, lo que leeré estará antes de la copa de vino y será recordado así. ¿Te acuerdas de esos poemas antes de la copa de vino? No. Bueno. No. Aquí el problema no es del micrófono, sino del ver. Poema 3. son, mis títulos son números, no tengo otra cosa. Quise comprar, pero en fin, no estaban importando últimamente títulos de poemas. Así que admiro muchísimo que le pongas título a tus poemas. Carlos, también te admiro que en una frase tenga título, además, eso es genial, genial. El tipo dice una frase y le pone título. Con todo respeto y cariño. Ahí va. Mirar en vez de decir lo que no se pudo siquiera entregar. Mirar el mundo en lugar de hablar, ajeno al mundo. Mirar el cuerpo en vez de medirlo, de escudriñarlo, de sopesarlo, de soportarlo, y volver a mirar, para entonces comenzar a desdecirse. La niebla es anterior al sol, como la mano es antes que el cuerpo innombrable. El árbol está primero que cualquier indagación de la materia. El mendigo antecede a la lluvia desde que la tierra es cárcel. Siempre el saber es inferior a toda murmuración de la inocencia. Recién se ha ido esa voz que algo supuso, casi algo como el aire mínimo de una duda, como el soplo nimio de un ala que resbaló hacia el vacío y que se deshizo en el borde más pequeño de una boca que a cada palabra se hacía cada vez más ínfima, cada vez menos boca, cada vez más voz, brevísima voz apenas. Pero a este le has puesto título, ¿no? Recién se ha ido, has dicho que ese título. Recién se ha ido. Antes habías hecho el discurso de que tu forma no tenía título. Espérame un poco, eso no es. Espérame un poco. Dame un poquito de tiempo, vale, algo que dure 7 minutos, porque la juventud es así, ¿no? Pasan 6 minutos y ya te interrumpo. O sea que si en 6 minutos uno dice algo contundente, ya que. ¿Para qué la vanidad de la palabra bien dicha? Cuando la desazón se mece en sangre y hay rostros hundidos sin necesidad de miedo. ¿Por qué la inmunidad del tono estridente que no deja oír como es de lluvia la lengua desatarse? ¿Cómo la impunidad del sosiego frente a la ira, de la indigencia bajo la opulencia, del destierro bajo el lodazal? ¿Por qué sí la multitud del inclemente amor destruido? ¿Por qué no la soledad de la pasión sin más? Gracias por los efectos especiales. Si alguien quiere estornudar, es igual, también puedo buscar un poema donde el bostezo, el eructo, lo que quiera. Quizá dolor signifique que todo cuerpo es femenino. Quizá amor también lo sea. Pero, ¿quién podrá mostrarle al tiempo que ya habrá otro tiempo? ¿Quién intentará sostener su poca palabra más allá del declive invertebrado de la voz? ¿Quién, al fin y al cabo, no se sabe, fatídica señal, comenzada en mayúscula, acabada en minúscula? Curiosa pretensión la de enjaular el saber en una jaula vacía. Exasperante concreción del mundo. Tosca, turbia asunción la del alma matemática. No es saber que sepa cómo es el segundo anterior a la partida. La única soberbia posible, si acaso necesaria, si acaso soberbia, es la de los pies. Dos más. Se sabe que el amor supone su propia curvatura. Un esplendor que no llega a ser tiempo antes de convertirse en polvo, en ráfaga. Jamás habrá derrota porque a lo sumo habrá que escabullirse hacia otro cuerpo. Se sabe que el amor es curiosidad por cada cuerpo y que nada hará a no ser encaminarse ciego hacia su próxima inocencia. Se sabe que el amor es huésped de la lluvia por venir, de una caricia que tendrá como ritmo el universo precedente. Lo que no se sabe nunca, lo que nunca se sabrá, es por qué el amor sí, por qué el amor no. Y para terminar. Ah, porque eso ya lo había dicho Becker, ¿no? Digo, ¿cuál de los Becker? Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo. El poeta, ¿no? El tenista. El tenista. Yo no sigo más al tenista aquí. Bueno, les dejo el último poema, que también habréis escuchado allí, pero que tiene para mí un sentido de voz, de pronunciación que quiero dejarles. La distancia mínima entre dos cuerpos no es la palabra obvia, sino el más tímido de los silencios. Por eso a veces es mejor callar, no para decir amor, sino para escuchar. Decirles que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido de tantos sitios, de tantos lugares, han sido muy amables. Y contarles que ese hombre que está ahí apoyado en la columna, que se llama Raúl, y que me estuvo interrumpiendo todo el tiempo, él quiere ser mi sobrino. Él quiere ser mi sobrino. Le pidió a él que lo fuera. Exactamente. Siempre es así. Los mayores le piden a los jóvenes que sean. Pero, ¿hago un comentario o me quieres hacer un comentario de lo que acabo de leer? No, hazlo. Como tú quieras, ¿sí? Siéntate en paz. Siéntate. Nuestro programa de radio en Buenos Aires termina con una sección en la que he participado una vez Jorge, ha participado... Bueno, cuando vino Nuri Ramón esa sección no existía. Creo que vino el Pepe también y también tuvo que hacerlo, Teresa tuvo que hacerlo. Hacemos una última sección que se llama de una marca humilde. La sección se llama Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios. Y ese ejercicio es que mi sobrino lea su poema y yo lo destruyo por completo, y que yo le leo un poema mío y él me destruye por completo. Yo no he llegado a eso. Y tú no has llegado, pero estabas con deseo. Y así termina nuestro programa de radio, que la gente queda un poquito como conmovida porque se pregunta, ¿seguirá la próxima semana? ¿Habrán salido bien los dos? Las peleas familiares hay que ver cómo son. Y sin embargo, volvemos al martes siguiente y así volverá a terminar el programa a cada martes. Y así termina también este encuentro de hoy y les queremos de nuevo agradecer muchísimo. Y si te has quedado con ganas de decir algo, no. Creo que este es el momento. No. Listo. Bueno, a brindar pues. Muchísimas gracias.